Hola, ¿qué tal amigos? Es el día número 9 del desafío del amor. Hoy aprenderemos que el amor causa una buena impresión. Bienvenidos. La lectura bíblica se encuentra en 1 de Pedro 5:14, que dice: saludémonos unos a otros con un beso de amor. Hasta ahora, hemos tratado muchos temas importantes en esta travesía. Aprender a demostrar aspectos del amor como la paciencia, la bondad y el aliento no siempre es fácil, pero sin duda es fundamental en una relación. Así que quizá parezca intrascendente hablar sobre la manera en que saludas a tu cónyuge todos los días, pero esta pequeña cuestión tiene una importancia sorprendente. La manera en que una pareja se saluda dice mucho de su relación. Se puede ver en la expresión, en el semblante y en la manera en que se habla. El contacto físico lo hace aún más evidente. Pero ¿cuánta importancia deberías darle a un saludo? La Biblia tiene para decir sobre los saludos más de lo que quizás supongas. El apóstol Pablo se tomó tiempo para alentar a sus lectores a saludarse con calidez cuando se encontraran. Es más, cerca del final de su carta a los romanos, les pidió a los creyentes que saludaran de su parte a 27 de sus amigos y seres queridos. Incluso se tomó el tiempo para enumerarlos por su nombre. Sin embargo, no solo se trata de tus amigos. Jesús observó en el Sermón del Monte que aún los paganos les hablan con amabilidad a la gente que les cae bien. Eso es sencillo para cualquiera. Sin embargo, Jesús fue más allá y dijo que para ser piadoso también había que ser lo suficientemente humilde y misericordioso para tratar con bondad a los enemigos. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo saludas a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a tus vecinos, y a tus conocidos y a los que te encuentras en público? Quizá te encuentras con alguien que no te agrada demasiado, pero lo saludas por cortesía. Así que eres tan agradable y educado con las demás personas. ¿No se merece lo mismo tu cónyuge? Incluso, yo digo que 10 veces más. Es probable que no pienses en esto muy a menudo, pero ¿qué es lo primero que le dices a tu pareja al despertar? ¿Cuál es la expresión en tu rostro cuando entras al auto? ¿Cuál es la energía de tu voz cuando hablas por teléfono con él o con ella? Pero aquí tienes otra cuestión que probablemente no te detengas a considerar. Lo distinto que sería el día de tu cónyuge si expresaras con todo tu ser lo feliz que estás de verlo. Cuando alguien te comunica que está feliz de verte, aumenta tu autoestima. Te sientes importante y valorado porque un buen saludo crea un marco para una interacción positiva y saludable. Al igual que el amor, te impulsa a seguir adelante. Quiero que recuerdes la historia del hijo pródigo que contó Jesús. Este joven rebelde exigió el dinero de su herencia y lo malgastó en un estilo de vida insensato. Pero pronto sus malas decisiones lo alcanzaron y llegó a comer las sobras de una pocilga. Humillado y avergonzado, ensayó sus disculpas e intentó pensar en la mejor manera de volver a su casa y enfrentar a su padre. Sin embargo, no lo recibieron como esperaba. Dice Lucas 15:20 que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. De todas las posibles situaciones que este joven había imaginado, es probable que esta haya sido la última que esperaba. ¿Cómo crees que se sintió al recibir el abrazo de su padre y escuchar su tono agradecido? Sin duda, este joven se sintió amado y apreciado una vez más. ¿Cuál crees que fue el resultado en la relación entre ellos? ¿Qué clase de saludos harían que tu pareja se sintiera de esta manera? ¿Cómo podrías despertar sus distintos sentidos con una simple palabra, un toque o un tono de voz? Un saludo amoroso puede bendecir a tu cónyuge por medio de lo que ve, escucha y siente. Piensa en las oportunidades que tienen de saludarse regularmente. Cuando llegas a casa, cuando se encuentran para almorzar, cuando se dan las buenas noches, cuando hablan por teléfono. No es necesario que siempre seas audaz y espectacular, pero añadir calidez y entusiasmo al trato te da la oportunidad de tocar el corazón de tu pareja de manera sutil y tácita. Piensa en tu forma de saludar. ¿La usas bien? ¿Tu cónyuge se siente valorado y apreciado? ¿Se siente amado? Aun si no se están llevando muy bien, puedes disminuir la tensión y otorgarle valor por tu modo en que lo saludas. Recuerda, el amor es una decisión, así que decide cambiar tu forma de saludar. Elige amar. Vamos ahora al desafío del día de hoy. Piensa en una manera específica en la que te gustaría saludar hoy a tu pareja. Hazlo con una sonrisa y con mucho entusiasmo. Luego decide cambiar tu forma de saludar para reflejar tu amor por él. Y recuerda, haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. Ahora reflexiona, ¿cuándo y en dónde elegiste llevar a cabo tu saludo especial? ¿Cómo cambiarías tu forma de saludar de ahora en adelante? Filemón 7 dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. Y deseo que este mismo versículo sea el pensamiento de tu pareja, que ha llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. Soy tu amigo Isaí Santos y deseo que este día pueda ser de gran bendición para ti y para tu pareja. Mañana te esperamos para el desafío número 10. Que tengas un buen día.